Dos aviones juegan en una bañadera, vuelan. Uno es rojo, el otro es amarillo. Uno tiene ruedas rojas, el otro las tiene rotas. Van surcando el cielo como un niño. Barabum, bara, barabum, bara, barabum, bara, barabum, bum, bum, bara. Izquierda, derecha, uno pasa como flecha, con sus alas nos saludan juntos. En el cielo una alfombra y en la bañadera un mar, y en el medio un niño que me nombra. Barabum, bara, barabum, bara, barabum, bara, barabum, bum, bum, bara, barabum, bara, barabum, bara. Dibujando con humito mientras se van alejando, un saludo y un corazoncito. Crean en el cielo estrellas, sueltan sobre el mar su magia. Vuelan.